Hoy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Le saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Fíjate que lo que hemos conversado anteriormente acerca de los resultados de la mayordomía, creo que lo que vamos a decir hoy día tiene una connotación muy importante, porque la verdad las cosas que aunque no lo querramos, en nuestra vida, nuestro actuar, tiene alguna influencia en las personas. No nos damos cuenta a veces, pero muchos están observando y de acuerdo a eso ellos van a tener alguna respuesta también en algún momento hacia el acercarse a Dios. Bueno, tenemos que recordar que hay un texto que dice nadie vive para sí, nadie muere para sí. ¿Cierto? Exactamente. Y algunos tienen la tendencia a pensar, no, yo vivo mi vida, tengo por qué estar pidiéndole a nadie, no cierto consejo, pero resulta que uno no está en un mundo donde nadie te ve. En los ermitaños a veces se van lejos a vivir solos, pero no creo que sea una vida de felicidad. Y Jesús en las bienaventuranzas manifestó algunas de estas situaciones. En Mateo 5:16, él dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tiene alguna relación con lo que hemos venido conversando los días anteriores, ¿no es cierto? La idea de glorificar a Dios, pero ahora dice así alumbre vuestra luz. Ahora, si tú no tienes luz, decididamente no alumbras nada, pues no, te vas tú en oscuridad y llevas a las personas a la oscuridad. Y fíjate lo que dice Efesios 5:8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es como el dicho que dice, si un ciego guía a otro ciego, los dos caen al hoyo. Los dos caen al hoyo. Y he visto, y me han contado también algunos que les es muy difícil a veces cuando van en un camino que lo conocen y se les ocurre hacer algún arreglo en ese camino, hasta allí llega el ciego, porque aparece una situación difícil para ellos. Entonces, el concepto que llama la atención aquí, que la influencia de nosotros como mayordomo, si somos luces, entonces seremos luces para aquellos que están viviendo en las tinieblas, y luego nosotros y ellos van a glorificar a Dios, al Padre que está en los cielos. Esa es la idea que se presenta, ¿no es cierto?, con la idea de un mayordomo que tiene una influencia positiva en las personas. Correcto. Tenemos que partir por eso, reconociendo que todos nosotros ejercemos una influencia sobre alguien, sea positiva o sea negativa. Y por eso el apóstol Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, verso 7, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Entonces, tenemos que tener presente esto. Somos ejemplo. Y la persona mira nuestro cristianismo por nuestras obras. No lo mira por lo que nosotros digamos. Puede que tengamos mucha elocuencia al hablar, pero si nuestras obras no están de acuerdo con aquello que decimos, la persona se va a quedar con lo que hacemos antes que en lo que decimos. Ahora fíjate, Tito es un personaje bien interesante en la Escritura. Está aconsejando esto, tiene alguna connotación mucho más importante. Los cristianos tenían que presentarse así, y Tito posiblemente era un criado de un lugar pagano, y él había aceptado el cristianismo y está dando ese consejo porque a lo mejor, y estoy pensando así, él recibió alguna influencia de un cristiano, llamémoslo así, de un pastor, de un dirigente, que las personas los miran porque ellos hablan de que creen en Dios, que son cristianos, que aceptan una verdad maravillosa, pero a veces la vida tiene que ser consecuente con lo que están hablando, con lo que están predicando, con lo que están haciendo. Tiene que ser consecuente. Y eso es lo que dice Tito. Mire, preséntense como ejemplo no de obras malas, sino de buenas obras. Cosa que vean las personas qué está haciendo ese pastor. Por ejemplo, si hay una situación difícil de alguien, ¿cómo actúa ese pastor? Si el vecino o otro más allá, más lejano, quizás está pasando por una situación o le pasó alguna desgracia, ¿cómo actúa yo? ¿Qué es lo que, desinteresadamente? No sé si a ti te ha pasado, pero a veces alguien te pide un favor y tú estás realmente ocupado. Me ha tocado a mí atender a algunas personas, llevarlas, por ejemplo, al hospital, a emergencia, en momentos y horarios bastante incómodos. Pero ha sido grato servir al vecino, ayudarlo en ese sentido. Y eso es lo que uno debe ver, que con eso está también sembrando una verdad. ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11? Dice allí: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjate, aquí creo que es bueno que nosotros también tengamos presente esto. Hay esos deseos carnales, están en nosotros. Claro. Lo que sucede es que pueden desarrollar, o mejor dicho, podemos desarrollarlos de acuerdo con la vida que llevemos, con nuestra actividad y con cosas que leamos, que escuchemos, en fin, o podemos mantenerlos a raya, controlados, mediante la palabra de Dios, mediante la oración, mediante nuestra convivencia con el Señor. Ahora estoy pensando acá que él habla de peregrinos y extranjeros, ¿ah? ¿Qué estará pensando aquí, digamos, Pedro al hablar de extranjero? El extranjero, en realidad, y el peregrino es una persona que no disfrutan de la ciudadanía del lugar donde están. La adquieren, pero no son 100%, por ejemplo, personas del lugar. Y este extranjero a veces sufre algunas situaciones difíciles. Pero yo creo que la connotación que está diciendo aquí Pablo es que tú estás viviendo aquí, pero sigues siendo extranjero y peregrino, porque tu ciudadanía no está aquí, está en otro lugar, está más allá, en el reino de los cielos. Lo esperamos así, y sea quien sea la persona, siéntase como extranjero. Ahora, si te sientes como extranjero, vas a desear tu ciudad, esa que te ha prometido Dios. Y por eso que él dice que os abstengáis de los deseos carnales que te dejan aquí en este lugar y que te mantienen como extranjero y peregrino, que batallan contra el alma, contra la persona, contra lo que nosotros somos. Entonces eso hace una gran diferencia en el mayordomo y tiene una influencia en las personas. Porque mira, alguien podría decir, qué bueno es este hombre, siempre está dispuesto a ayudar. Pero sabe que alguien dice, es que ellos son cristianos. Ellos creen en un Dios y por eso que ayudan a las personas. Entonces alguien en algún momento tomará decisión y va a decir, mira, me gustaría ser como ellos y creer en ese Dios que ellos creen, que son devotos, que sirven y que Dios los ayude y los acompaña. ¿Cómo me gustaría ser como ellos? Y yo creo que eso es lo que se aspira como resultado de un buen mayordomo. Así es, creo que debemos tener presente que debemos revelar a Cristo mediante la bondad y la moralidad, lo que cuenta con la aprobación del Creador. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Su ética de trabajo, ¿qué tipo de influencia le revela a quienes trabajan con usted o a quienes le ven en su casa? ¿Qué clase de mensaje les transmite acerca de su fe? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.